Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes en este, el programa de radio del día de hoy. La familia es primero. Qué emoción, de verdad, estar con ustedes, porque bueno, pues ya han pasado algún tiempo que no he hablado del tema que vamos a hablar el día de hoy. La verdad es que estoy contento, muy, muy feliz de poder saber que todo va bien en casa. Digo, no hemos oído de más problemas en cuanto a pandemia, etcétera. Estamos, parece que, bastante bien. Para mí es un verdadero placer poder estar el día de hoy con ustedes, saludándoles y recordándoles que tenemos un programa muy especial el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo el divorcio afecta a los hijos. Y bueno, en este punto debo decir que pareciera que muchas personas han subestimado de alguna manera el problema tan grande o tan significativo que esto puede llegar a ser. No, estamos buscando que seamos los padres conscientes de los actos que o de las consecuencias que un divorcio puede tener en la vida de los niños. Entonces, vamos a aprender el día de hoy. Lo primero es entender que el divorcio a veces es mucho más viable cuando no está la pareja en el orden correcto. Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Bueno, el orden correcto para un hogar es que sea funcional, que no haya problemas en el matrimonio. Y muchos me van a decir: por favor, Samuel, los problemas en el matrimonio son normales. He escuchado, y ya lo he dicho varias veces, he escuchado psicólogos que lamentablemente dicen que los problemas en el hogar son normales. Perdón, pero me atrevo a contradecir esto. Los desacuerdos son normales, los problemas no. Y el hecho del cómo nosotros estamos en desacuerdo o cómo resolvemos nuestros desacuerdos es lo que va a traer un verdadero efecto en este sentido. Debemos tener un efecto correcto, o sea, no podemos estar esperando, ojo por favor, que siempre estemos de acuerdo con la pareja. Por favor, entiéndase bien esta parte. La pareja siempre va a pensar diferente a ti. La otra persona va a pensar tan distinto, pero lo que estamos buscando en este momento es que se entienda que no, eso no implica tener un problema. El hecho de que no estamos de acuerdo no significa que vamos a tener un problema. Los problemas en el matrimonio no son normales, señores, no lo son. Y debemos entender esto y ponernos en la perspectiva correcta. ¿Vamos a tener desacuerdos? Claro. Pero una pregunta: ¿por eso voy a tener un problema? ¿Voy a generar un problema? ¿Por qué no piensas igual que yo? ¿Por qué no opinas? ¿Por qué no prefieres? ¿Por qué no? O sea, por Dios, esto es una inmadurez total. ¿Qué tenemos que empezar a buscar? Entender que el problema se gesta cuando nosotros somos lo suficientemente egoístas, lo suficientemente, ¿cómo te lo puedo decir? Hay personas ególatras que piensan que todo les tiene que estar a su favor, todo tiene que ser como ellos lo piensan, como ellas lo piensan, todo tiene que estar a su gusto, y esto no es así. Perdón, pero la vida nunca ha sido así. A mí no me preguntaron cuando yo nací en este planeta, a mí no me preguntaron si los árboles los quería verdes o azules. A mí no me preguntaron si yo quería respirar aire o hidrógeno. A mí no me preguntaron si yo quería ser reptil, anfibio, si yo quería ser un pez, si yo quería ser un ser humano. Perdón, pero las cosas en esta vida muy pocas se eligen. Entonces, de lo que estoy hablando en este punto muy, muy, muy, muy específicamente es que estamos buscando problemas donde no debería existir. No deberían existir los problemas. El punto es que no nos estamos, no estamos teniendo el equilibrio correcto, la posición correcta para poder trabajar en matrimonio. Entonces, el punto número uno, que es lo primero que afecta a los hijos, los pleitos. Cuando tú tienes pleitos en el hogar, cuando tú tienes pleitos con tu pareja, debes entender que lo primero que hay que hacer es aprender a resolver nuestros problemas, porque a veces nos estamos llevando entre las patrullas a los niños y esto no tendría por qué ser. No tendría por qué ser algo así. Entonces, es necesario y sobre todo importante que se entienda que tenemos que reducir los pleitos a cero en el hogar. Oye, Samuel, pero es que yo no me puedo poner de acuerdo con mi pareja. Bueno, entonces se necesita comunicación. Bueno, Samuel, es que con este hombre, con esta mujer, ni siquiera puede hablarse. Bueno, si no puedes hablar con tu pareja, lo que necesitan es terapia. Porque está mal. Ustedes dos, lo primero que necesitan hacer es entender y volver a los básicos. A ver, pregunta. ¿De verdad se conocieron peleando? Muchas parejas me van a decir, sí. Bueno, si se conocieron peleando, no creo que se hayan casado peleando. Y va a haber personas que me digan, también. Bueno, pues entonces, ¿qué te esperas, no? La idea es que hay muchísimas personas que no están comprendiendo de una manera correcta el sentido del matrimonio. El sentido del matrimonio, y debo mencionarlo en este momento, es, a ver. Punto número uno, necesitamos entender que son un equipo, ¿eh? Y que si ustedes no piensan como equipo, ¿cómo esperan que sus hijos piensen como equipo aún estando entre hermanos? ¿Y te has dado cuenta que muchos de tus hijos pelean de una manera terrible, destructiva? Bueno, es porque han visto el ejemplo de muchos papás que pelean igual. ¿Te has dado cuenta que hay veces que nuestros niños... ¿Te has dado cuenta que a veces nuestros niños no entienden bien o no saben cómo manejar las diferencias con sus hermanos, con sus compañeritos en la escuela, con X o Y? Si tienen una inconformidad, ¿te has dado cuenta que ellos gritan? ¿Te has dado cuenta que ellos pelean? ¿Te has dado cuenta que la gente se habla feo? ¿Pero sabes por qué es? Porque no han visto a los padres resolver sus propios problemas. Cuando los padres no resuelven sus problemas, los hijos tampoco van a ser capaces, emocionalmente capaces, para poder resolver sus problemas. El truco aquí es, si ven que los papás sienten una incomodidad y gritan, pues los hijos seguramente lo van a hacer también. Los pleitos hacen que los hijos generen más pleitos. Necesitas aprender a soltar esto de tu vida. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan aprender a resolver sus problemas. Nuestros hijos necesitan aprender a no pelear cada vez que alguien no esté de acuerdo con ellos. Tienen que aprender a respetar el punto de vista de la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, esto es necesario, muy importante. Debes trabajarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien, estamos a tiempo ya del primer comercial de este día. La familia es primero, no me dejes aquí solito. Nos vemos en unos segundos más. Estás escuchando La familia es primero. Con el terapeuta Samsung, es el de Adelaide. mándame un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82. Un gusto, atendemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expresivo Radio TV. Más expresión de la comunicación. Expresivo Radio. ¿Estás cansado de que te den los mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. Bienvenidos nuevamente al punto número 2. Estamos hablando de cómo afecta el divorcio a los hijos y cómo llega a ser tan tremendo que golpea la salud emocional o la estabilidad emocional de nuestros hijos el divorcio. Y punto número uno, tocábamos hace unos segundos hablábamos de los pleitos, hablábamos de cómo el hecho de que los padres estén constantemente enojados y peleando hace que, bueno, los hijos naturalmente accionen de esta misma manera cuando están lastimándose, cuando están dañándose los padres, los hijos imitan esta situación. Entonces va a hacerse necesario cambiar los pleitos. Y concluíamos diciendo que es necesario que los padres aprendan a resolver sus problemas, porque cuando los padres aprenden a resolver sus problemas, las cosas con los hijos cambian. Entonces viene uno. Número dos, cuando la pareja se separa, hay un problema muy muy serio y es necesario tocarlo. Hay parejas que no dejan de pelear. Bueno, aún después del divorcio no dejan de pelear. No sé si te hayas dado cuenta que hay gente que de verdad hace pedazos a la otra persona, aunque sea la ex, va a seguir lastimando y haciendo o rompiendo todo en el hogar, todo. En el hogar, aunque el marido haya salido, voy a poner un ejemplo, el hombre salió de casa, o la mujer, no sé, sale el hombre de casa como ejemplo, pero no permite que la paz en el hogar se establezca, y no lo hace porque siempre está peleando, gritando, haciendo que las cosas cada vez sean más difíciles. Entre tanto, la mamá también está enferma emocionalmente. Los dos están enfermos en este punto, pero la enfermedad emocional llega a ser tan grande que sigue enganchada con los estados de ánimo de la otra persona. Esto es algo terrible, terrible. ¿Por qué? Porque lamentablemente no nos damos cuenta que no tenemos por qué engancharnos con las emociones de la otra persona. Y te voy a poner un ejemplo muy común. Imagínate que voy en una bicicleta y de repente ¡pum! Me atropella un carro. Me rompe una patita y entonces tú vas pasando con tu carro y dices: ¡oye, amigo, te llevo al hospital! Me llevas al hospital. Cuando llegamos al hospital, ¿pides yeso para ti? ¿Pides yeso para tu pierna? No, Samuel, ¿cómo crees? Pues si el herido eres tú. ¡Exactamente! Estás viendo que tu pareja o tu expareja está enojado y te enojas tú también. ¿Por qué? Si el herido es él, la herida es ella, la que está gritando o el que está gritando es la otra persona, si algo no le parece, no le parece a él o ella. ¿Pero te has dado cuenta que a veces mimetizamos las emociones de la otra persona? Ah, si tú estás enojado, enojada, yo también voy a estar enojado, enojada. Tú estás desesperado, desesperada, yo también voy a estar desesperado, desesperada. ¿Por qué? Porque estamos mimetizando. Eso se llama enfermedad emocional. Llega la otra persona y pone, por ejemplo, te habla y te entra a casa a recoger a los niños y dice, uy, todavía igual de puerca que siempre, ya sabes, ¿no? Toda está sucia la casa. ¿Por qué te enojas? Esa es su opinión, ese es su problema. Si la gente trae basura en el corazón, debo decirte, perdón, pero tú no eres basurero de nadie. Si viene a arrojar su basura, perdón, pero no se la recibas. Entonces, de las partes más necesarias que hay que entender después del divorcio, es entender que se trata de que no exista un pleito sin sentido. Un pleito porque mimetizaste las emociones de tu pareja. Porque hiciste exacta o te colocaste en la misma posición emocional. Y mucha gente me ha dicho, bueno, Samuel, es que tengo que defenderme. ¿Defenderte de quién? ¿Quién te está haciendo algo? Bueno, es que llega y ofende. ¿Qué te ofende? Que te diga sucia en la casa. Estoy poniendo un ejemplo. Que te diga que tu casa está bien puerca. Pues ese es su problema. ¿Por qué te enojas? Porque la otra persona opina. Bueno, es que sí está sucia, Samuel. Pero es que él no sabe que me voy a trabajar. Si no lo sabe, déjalo. No necesitas informarle y decirle, bueno, es que yo ya me fui a trabajar y empezar un problema otra vez. Porque los niños siguen viendo los pleitos incluso cuando ya no están juntos. ¿Qué sentido tiene? Mejor júntense y síganse dando con todo, ¿no? Porque hay personas que están acostumbradas a darse hasta con la cacerola aún divorciados. Y es que no, ¿cómo crees que él va a opinar? ¿Qué te importa lo que opine? Tú eres tú y no eres basurero de nadie y debe quedar perfectamente clara esta parte. Los pleitos a distancia son un problema. No se pueden hablar por teléfono porque te habla por teléfono y sí, nada más me hablas por dinero. ¿Para qué más quieres que te hable? ¿Quieres que te hable para mandarte un beso? ¿Para? ¡No! El punto es que la gente tiene un problema de madurez emocional. Van a hablar porque te va a hablar porque los niños necesitan libros para la escuela. ¡Está bien! Es que me hace enojar, nada más me habla para eso. ¿Para qué más quieres que te hable? Gente que se la avienta viendo sus estados y que si ya publicó, lo hizo por mí y si lo hubiera hecho por ti, ¿qué? Lo último que necesitan hoy como pareja o como expareja después del divorcio es seguir atormentando a los hijos con este tipo de cosas. Debo decirte que en mi consulta he escuchado niños que dicen, es que yo me le acerco a mis papás y estamos muy tensos porque nada más estamos viendo a qué horas revientan estos dos. Y una de las cosas más fuertes es que no nos damos cuenta del daño que se le hace a los niños como si tuvieran una bomba de tiempo en sus manos. El reloj está descompuesto y a ver a qué horas revienta esta cosa. Entonces, una de las partes importantes que tenemos que notar es que sí debemos soltar el aprender a ya no tomar en cuenta nada de lo que la otra persona piensa. Es importante. llegan las parejas divorciadas después de 3 años a decirme, es que siempre opinó mal de mí, es que siempre hizo por dañarme, es que sí, por eso, y ahorita qué hace, nada, pero me duele. Escúchame, hay gente que tiene desorden emocional de una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere salir de ahí. Los problemas ya quedaron en sus mentes. Y aunque no estén generando, aunque no estén provocando un problema, lo generan en su mente. A veces el enemigo está en tu mente. A veces el enemigo está, el enemigo lo estás inventando tú. Sé que se oye raro, pero así es. Así que hay que buscar la manera de sanar personalmente. ¿De acuerdo? Este fue el segundo punto el día de hoy. Y vamos nuevamente con el patrocinador. Por favor, recuerden, si alguien quiere anunciarse a través de este medio, puede hacerlo, puede comunicarse o puede mandarme un mensajito y le voy a mandar los teléfonos de la producción para que puedan ponerse de acuerdo. Muchísimas gracias y siguiente comercial, ¡vámonos! Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. Siguiente punto, punto número 3, por los que están haciéndome el honor de llegar, ya los vi por allí, aquí me marca la audiencia, qué bonitos que están llegando, bienvenidos a su programa semanal, La Familia es Primero, y debo decirles que el día de hoy estamos hablando de las consecuencias del divorcio, cómo el divorcio está afectando a los hijos. Y bueno, hablábamos número uno de los pleitos, cómo los pleitos están siendo uno de los principales problemas, porque generamos hijos emocionalmente enfermos, generamos hijos que no saben manejar sus emociones y que cada vez que existe un un desacuerdo con cualquier persona, ellos empiezan a pelear también, se vuelven personitas peleoneros, se vuelven personitas conflictivos, porque lamentablemente no entendemos a veces cómo nuestros hijos imita nuestras conductas. Entonces, esta parte es muy, muy importante y tenemos que empezar a trabajar con esto. Número dos, hablábamos de cómo solucionarlo. Bueno, la solución a los pleitos, aprende a negociar con tu pareja, no pelees así. Número dos, estamos hablando de los pleitos a distancia, ni separados también. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente no nos damos cuenta de qué tan tremendo llega a ser esto. Llega a ser una cosa espantosa, una situación horrible, el hecho de tener un problema a distancia. Las llamadas, los gritos, están ahí, siguen contradiciendo uno al otro. Y punto número 3 que vamos a tocar el día de hoy. Una de las cosas que más afecta a los hijos es hablar mal de la pareja junto a los hijos. O a los hijos, se les habla mal. Y esto, de verdad, tiene una connotación legal incluso. Es de verdad un problema muy fuerte, muy, muy fuerte hacer estas cosas. Permitir que estas cosas sean así. La verdad es que es un problema el hecho de estar buscando hacer bandos. Hay personas que quieren hacer bandos en el hogar, ¿sabes? Que quieren decir, bueno, es que mi hija la mayor está con la mamá, la menor está con el papá. Y ahí estamos, y hablamos mal, los padres hablan mal a los hijos de la otra persona. Y entonces empezamos a hacer críticas horribles, críticas destructivas, que lo que van a lo único que logran es que las personas se peleen con sus hijos, que los hijos empiecen a tomar partido por un papá. A veces somos poco realistas y no nos damos cuenta de algo. Para pelear se necesitan dos. Para pelear, señoras y señores, se necesitan dos. Y a veces fuera de la realidad lo que hacemos es, no, me perdonas, pero la esposa fue la que hizo todo. Ella me afectó, me lastimó. Mi esposo fue el malvado. Mi esposo fue lo peor, o es lo peor del universo. Yo no sé cómo lo escogí. Exactamente, tú lo escogiste. Entonces, una de las cosas fundamentales es entender que se necesitan dos para pelear. Y si ustedes siguen así, lo único que va a ocurrir es que se van a dañar, van a dañar a sus hijos, van a dañar el corazón. Cuando ustedes dependen del corazón de sus hijos, lo que hacen es hacer pedazos cualquier cosa que hayan construido con ellos. A veces pensamos que por el hecho de que el hijo sienta que tenemos razón, bueno, pues ese momento el niño va a optar y va a decir, sí, tenemos razón. ¿Por qué los padres buscan la aprobación de los hijos? ¿Por qué los padres buscan justificarse con sus hijos? Bueno, mira, a veces los padres buscamos que nuestros... No. Buscamos que nuestros hijos nos den la razón por no cargar con la culpa, para sentir que lo que hicimos, lo hicimos bien. Pero esto, en realidad, no tiene mucho sentido. Porque lamentablemente, cuando tú haces esto con tus hijos, los lastimas en tal nivel, en tal dimensión, que las cosas ya no pueden repararse después. Pierdes la confianza de tus hijos. Y esto es un problema muy serio, muy serio. A veces pensamos que nuestros hijos van a decir, sí, es cierto, es que mi papá tiene toda la razón, ándale, mi mamá tiene toda la razón, sigue el güey, háblale mal de su papá y verás cómo también contra ti la va a agarrar. No lo hagas, no te conviene, no es sano, tienes que empezar a funcionar de manera correcta con tus hijos. Entonces, por favor, evita hablarles mal, hablar mal queriendo hacer una especie de proselitismo. Una especie de proselitismo con tus hijos. No lo hagas, no lo permitas. Si ustedes quieren formar bandos o tomar partido, entonces van a desgraciar el corazón. No lo permitan. Si ustedes empiezan a hablar mal de su pareja, si empezaron a hablar mal de ti, por ejemplo, tú eres la persona que está asociada y empiezas a hablar mal, tú jamás correspondas así. No pagues con la misma moneda, tú tienes que estar bien, tú tienes que hablar bien. Y si no hablas bien del papá, porque no hay nada bueno que hablar de tu madre, de tu padre, entonces guarda silencio. Pero si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Vamos a comerciales en este momento y nos vemos en un ratito más. ¡Tiempo de patrocinadores! Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08

pero si solo le hablas de lo malo, de cómo su mamá lo ha lastimado, de cómo su mamá hizo, su papá hizo las cosas malas en su hogar, cómo fue que todo esto dañó a la familia para siempre, lo que va a empezar a ocurrir es que tu hijo no va a salir de esta situación. Es una condición terrible en donde los niños solo se acuerdan de lo malo, en donde los niños solo se acuerdan de las cosas que les dañaron, de las cosas que no están bien en sus vidas. Por favor, sana a tus hijos. Sana su memoria hablando bien de sus vidas. Luis, nada fue bueno. Yo no sé cómo pudiste elegir a una persona que no puede hacer ni unos momentos felices en su hogar. Mira, hay veces que los hijos empiezan a manifestar puntos de vista destructivos, terribles, y no nos damos cuenta cómo esto llega a afectar su autoestima, cómo esto llega a afectar, se llama autoconcepto de los niños, porque a veces muchos empiezan a pensar que fueron un error, empiezan a sentir que todo en sus vidas está mal, empiezan a notar que las cosas en su hogar nunca funcionaron, y a veces, de verdad, en el corto juicio de nuestros niños empiezan a decir, es que mi mamá tenía razón, y tal vez tú tuviste más razón, hombre o mujer, tal vez cualquiera con dos dedos de frente hubiera dejado hasta antes, pero debo decirte algo, tú escogiste. Sé que se oye feo, pero necesitas entender que se trata de un cambio. Se trata de cambiar. Que se trata de crecer. Que se trata de aprender. Tú puedes querer juzgar mucho, mucho. Tener un juicio espantoso y que tus hijos hicieran lo mismo. Pero si te das cuenta, estás actuando desde tu coraje. Estás actuando desde la ira, desde la impotencia, desde las ganas de querer tener razón. Esto no se maneja así. Tienes que hacer las cosas diferentes. Tienes que hacer las cosas distintas a partir de ahora. Porque en el momento en que tú empiezas a hablar de lo bueno, en el momento en que tú empiezas a hacer resaltar las cosas positivas, los niños van a empezar a fomentar en ellos una memoria mejor, diferente. Algo que de manera consciente, ojo, tú estás cambiando. De manera consciente. Porque mira, si lo hacemos así a la brava, la verdad es que nuestros niños dirían, mi papá fue de las personas más defectuosas del planeta, no existe nadie peor que él. Y a veces a la mamá, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, a la mamá le encantaría escuchar que su pareja o que su expareja fue lo peor, que ella siempre tuvo razón y aquel tipo desgració todo. Podemos hacer eso. Podemos empezar por pensar lo que nosotros queremos y hacer que nuestros hijos lo digan. Pero la verdad es que para pelear se necesitan dos. Entonces, si uno de los hijos empezó a ver algo diferente, empezó a tomar más en cuenta los errores de la mamá, entonces la mamá va a tener la culpa. Ah, no, pero él tomó en cuenta los errores del papá. Ah, bueno, pues entonces el papá va a tener la culpa. Entender que en realidad en un divorcio ninguno de los dos tuvo la culpa, sino los dos. Qué loco lo que estás diciendo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque es la realidad tal cual la miro. Es que Samuel, él se drogaba. Yo lo entiendo. Y pregunta, ¿por qué lo escogiste? ¿Por qué no se drogaba cuando yo lo conocí? Perfecto. ¿Y por qué no cuando lo viste lo dejaste? Porque yo esperé que él cambiara. Porque quise ser la Madre Teresa de Calcuta y dar muchas oportunidades. Bueno, ¿no te funcionó? No me funcionó. Perfecto. Entonces deja de envenenarle el corazón a tus hijos. Ya. ¿Lo hiciste mal? Sí. Ok, perfecto. Entonces deja de envenenarle el corazón a tus hijos. Si tú le envenenas el corazón a tus hijos lo van a pagar. Pregunta a ellos qué culpa tienen. ¿qué culpa tienen tus hijos de esa situación? Ninguna. La verdad es que ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de los errores de los, o por los errores de los padres. Entonces es necesario, y te encargo de una manera muy especial, que empieces a cambiar tus palabras hacia todo lo que se ha vivido, porque al final creo que se trata de sanar a nuestros hijos, no de afectarnos, no de lastimarlos, sino de que cambien las cosas. Entonces es importante entender que tus hijos tienen una memoria, y dependiendo cómo tú la uses con ellos, dependiendo de los recuerdos que tú provoques como recurrentes en sus vidas, así tus hijos van a empezar a pensar, a sentirse y a vivir. No permitas que los puntos de vista de tus hijos hagan que incluso la relación entre los hermanos, los hijos, se fractura. ¿Y por qué se fractura la relación? Bueno, la relación se fractura porque es que tú no piensas igual que yo, es que cómo es posible que tú hayas hecho esto, es que no puede ser que estés de esta manera haciendo las cosas. Entonces es importante, por favor, es que como tú puedes apoyar más a mi mamá que a mi papá, si ella fue la bruja del cuento, es que cómo puedes apoyar más a mi papá si él fue el malvado. Y a veces esto yo lo traduzco como miopía emocional, porque no vemos más allá de nuestras narices. La verdad es que ninguno de los dos tuvo tanta culpa como los dos. Entonces hay que empezar a cambiar en esto. Cambia tus palabras y recuerda lo bueno que hacen por ti. Muchísimas gracias. Vamos al último punto. Mientras, vamos a empezar. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto tenemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expresivo Radio. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento continuamos. Qué gusto volver a saber de ustedes, y vamos a continuar con esto. ¿Qué creen que hemos pasado un programa fantástico con ustedes? Muchísimas gracias por su apoyo, por escucharnos a través de este medio, que para mí ha sido de verdad una situación bien especial, el saber que ustedes están todavía escuchando este programa. Y vamos a hacer el último recuento, el último resumen de lo que vimos en este programa el día de hoy. Hablamos del divorcio Y empezamos hablando de cómo los pleitos en el hogar hacen que nuestros hijos se vuelvan personas que están siempre peleando, que tienen como costumbre lastimarse. Si alguien piensa diferente a ellos, van a golpear, van a hacer, van a gritar, van a decir, y esto es porque los papás así nos comportamos a veces. Punto número 2, hablamos de los pleitos a distancia. ¿Cómo son los pleitos a distancia? Bueno, estamos hablando de cómo lamentablemente hay un problema muy serio, porque aunque la pareja se separe, sigue peleando, sigue discutiendo y afectando a sus hijos así. Tercero, hablábamos de cómo lo que afecta a nuestros hijos del divorcio es que se habla mal de la expareja con los hijos, buscando hacer proselitismo o tomar bandos en la familia. Y es que papá le tiene que ir a papá, mamá a mamá. Digo, perdóname, hijo al hijo, al papá debe irle bien, la mamá y debe estar con la niña, y hacen un frente común en contra de la tiranía, y haciéndolo de una manera muy, muy tremenda, muy, ¿cómo se llama esto? Dramática. Estamos buscando que no se lastime a los niños con este tipo de situaciones. Siendo muy honesto, lo único que hacemos es lastimar a los hijos y dividirlos incluso. Entonces, bueno, el cuarto punto que veíamos es la memoria emocional de los niños y cómo se daña la memoria emocional cuando solamente se están recordando las cosas malas de la pareja, y se daña en tal nivel, en tal dimensión, que nuestros hijos se quedan acostumbrados, son hábitos mentales. Y el hábito es siempre recordar lo malo. El hábito mental es siempre estar lastimándose con sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque así se acostumbró. Porque se acostumbró al niño a siempre estar pensando en lo malo. Y si le pasan cosas buenas, no sé si hayas visto esto, hay personas que sienten miedo cuando les pasa algo bueno porque saben que inmediatamente después viene algo malo. Y estos son hábitos mentales. Este hábito mental es bastante destructivo. Y bueno, lo que hace es que no permite que tus hijos sean felices. Como te decía hace unos minutos antes del corte comercial, te decía yo que tenemos que aprender a vivir fuera de esta situación y a no estar pensando en lo malo que podemos estar viviendo. De acuerdo, siempre, o sea, es que viví algo malo y la mente está constantemente yendo a ese punto hasta desgraciar completamente la felicidad de una persona. Bueno, vamos por último al quinto punto, señoras y señores, quinto punto que tenemos el día de hoy, y es el proceso de adaptación. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Qué pregunta tan complicada, sin embargo, al mismo tiempo simple para nuestros hijos. Ah, caray, ¿cómo que simple, Samuel? Sí, mira, quiero decirte que el niño siempre se va a ir hacia donde le convenga. Hacia donde le convenga. Me trata mal mi mamá porque ella es la que me regaña, me castiga, me dice, me pone a atender mi cama, me hace que me coma los vegetales. Entonces lo que voy a hacer es irme con mi papá, que me deja comer churritos, que me deja ver la tele todo el día, y pues como sabe que estoy lastimado por el divorcio, me va a dejar incumplir con mis actividades en la escuela. Y entonces le voy a decir, papi, es que estoy muy triste, y va a decir, sí, mijito, ponte a ver la tele todo el día para que te distraigas, papacito, y a la mera hora, pues no es tan saludable para los hijos. Y el proceso de adaptación es bastante difícil, porque la verdad es que cuando un hogar se rompe, tenemos que aceptar que terminan rompiéndose muchas cosas. Y terminan rompiéndose tantas, pero tantas cosas, que a la mera hora lo que hacemos, y no nos damos cuenta de esto, es que los niños tienen que aprender a vivir diferente. Normalmente en este punto los niños empiezan a dispersar, se disgregan en sus hábitos o en las disciplinas que ya traían, y entonces dejan de hacer las cosas que normalmente hacen. Entonces, ojo por favor, es necesario entender que en una pareja se necesita un equilibrio. El equilibrio de policía bueno, policía malo, pero sigue siendo un equilibrio. Si ustedes empiezan a lastimar a un niño con la falta de equilibrio, es decir, uno de los dos empieza a consentir de más y el otro a apretar de más, lo único que van a hacer es romper esa cuerdita, ese trabajo que han llevado, y cuando se den cuenta, el niño se les va a perder. Porque crees que después de él, o hijo de padres divorciados, tienden a caer en hábitos destructivos como las adicciones, en hábitos destructivos como el problema con gestionar sus emociones, en hábitos destructivos como la deserción estudiantil. Y todo esto se da porque no hay un verdadero equilibrio en el hogar. Entonces ahí es donde empiezan a tener muchísimos problemas, se hipersexualizan los niños. ¿Qué es hipersexualización? Cuando una pareja se divorcia empiezan a hipersexualizarse. ¿Qué es esto? Bueno, gozan de tomarse fotografías desnudos, desnudas, gozan de tener parejas mayores, las chavitas andan con viejos de 30, 35, con complejo de chavorruco, y entonces esas personas que se atreven a andar con chavitas de 15, perdóname, pero yo les denomino en mi materia psicología personal, les denomino cerdos. Porque ¿cómo crees que vas a abusar de la necesidad de una niña, del vacío de una niña para hacer algo así? Entonces estamos hablando de personas que le doblan la edad, ¿no? Y van y lo hacen. Entonces es importantísimo entender que hay muchos, muchos problemas con o consecuencias del divorcio. Muchos niños no pueden concentrarse después del divorcio. El proceso de adaptación es difícil. Hay falta de concentración, a veces hay ansiedad. La falta de concentración es porque solo están pensando en ese problema, y la ansiedad, el problema de insomnio, el problema de dolores de cabeza, el problema, hay muchos niños que tienen problemas con la agresividad, todos estos problemas se dan porque lamentablemente el niño no entiende. O el papá no entiende, el niño no entiende lo que está pasando, y el papá no entiende que nuestros hijos necesitan un apoyo psicológico después de. Lamentablemente hay personas que lo único que hacen es esto, o sea, hacen pedazos a sus hijos y luego esperan que ellos mismos se recobren, se recuperen, y no es así. Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, escucha, el proceso de adaptación empieza a ser muy difícil, empiezan a ponerse ansiosos por las palabras que se dijeron, a ver qué haces con tus chamacos, sin mí no vas a poder, es que se van a morir de hambre sin mí, y cosas así tan feas que se llegan a decir, que los niños pues las toman muy en serio, ¿ves? Entonces es importante, empiecen a trabajar con esto para que no haya mayor problema. La nueva pareja, oh Dios, esto es un problema muy, muy serio, porque nuestros hijos empiezan a ver cómo pues los papás tienden a trabajar o a estar mal con esto, muy, muy mal con esto. ¿Por qué? Porque nuestros niños empiezan a ver a la nueva pareja, empiezan a ver que los papás cometen los mismos errores, eligiendo otra vez el mismo tipo de persona, y dicen, oh Dios, nos va a ir de, del nabo aquí, es que mi mamá es mejor, y sin querer comparan, ¿eh? La verdad es que comparan mucho una pareja con la otra, y esto genera un daño horrible a nuestros hijos. Entonces hay que empezar a trabajar con todo esto. El día de hoy solo cubrimos un pequeño espacio, ¿no? De todo lo que implica el divorcio. Entonces esa es la intención. La intención es que podamos empezar a trabajar con esto. Con la nueva pareja se espera que tengan actitudes incorrectas, situaciones fuertes de conducta. Entonces es importante empezar a trabajar con estas situaciones y sobre todo a comprenderla. Comprende que está mal. Comprende que los niños, aunque hagan cara de qué padre que mis papás se separaron, no es así. En todo caso duele, y duele mucho, y en toda edad duele, y duele horrible. ¿De acuerdo? Tus hijos pueden tener 22 años y uno dice, ya los veo más fuertecitos. No, no están más fuertecitos. Les va a doler horrible. Entonces empieza a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Para que te funcione mucho, mucho, mucho mejor. Muchas gracias de verdad por haberme tenido la paciencia en este tiempo. Y bueno, pues a seguirle en la vida, señoras y señores. La vida sigue. No hay motivo para desesperarse. No hay motivo para impacientarse. Lo mejor está por venir. Y hay que trabajar mucho, mucho, mucho por la felicidad de la pareja. Les agradezco mucho. Que tengan una muy, muy, muy bonita semana. Nos vemos la próxima. Por favor, no olviden que vamos a tener programa la siguiente semana en punto de las